Sí, sí, sí nos estamos escuchando. Bueno, pues ya estamos aquí en el Gran Quilombo Antifascista África. El día de hoy así nos apellidamos. Yo soy el Coyote África. Y yo soy la Ojuela África. Y bueno, pues aquí iniciando una semana más con algo de musiquita ahí, ¿no? Hoy nos llamamos África porque el programa va a estar destinado a hablar sobre, bueno, hace 8 días, ¿no? Justamente se cumplió un aniversario de cuando atacaron a la comunidad Moob, ¿no? Y bueno, ¿no? Quisimos conmemorarlo con un programa, no solamente sobre Moob, sino sobre, bueno, el contexto en el que se movía, ¿no? Esta comunidad, ¿no? Desde el partido de los Panteras Negras, pasando por Mumu y Abu Yamal, y obviamente el caso Moob, ¿no? Y pues aquí estamos, Ojuela está leyendo un prólogo. No, aquí estoy. Y pues bueno, ¿con qué empezamos, Ojuela? Tú cuéntanos, ¿cómo fue que se creó el Partido Pantera Negra? Pues la onda del partido, del Partido Pantera Negra, ¿no? El Black Panther Party, ¿no? Pues ahora, es para que se bilingüe. Que mastico el inglés, ¿no? Y lo escupes. Y lo escupo también. Era pues era un grupo, ¿no? En un primer momento de autodefensa, ¿no? Muy ligado a las ideas de Malcolm X, ¿no? Que llamaba a la población afro de Estados Unidos, ¿no? A organizarse, ¿no? A hacer uso de las armas para defenderse de los ataques racistas, ¿no? Que en los años 60 se proliferaban mucho en Estados Unidos. Bueno, siguen proliferando, pero en aquel tiempo, ¿no? Pues había un gran auge, ¿no? De los grupos racistas, ¿no? Y bueno, ¿no? Esto fue llevando al movimiento de la reivindicación afroamericana, ¿no? De la reivindicación negra, a pues considerar y necesitar del llamado de la autodefensa, ¿no? Este es el llamado que se hace dentro de los Panteras Negras, ¿no? En 1966, ¿no? Dentro de un grupo de estudiantes, ¿no? de Oakland. Es donde se forma, ¿no? El primer escuadrón de jóvenes armados, ¿no? Se empieza a impulsar, ¿no? En el grupo de estudiantes donde se estaba impulsando, pues esta idea es rechazada por muchos, entonces se hace una escisión del grupo, ¿no? Y es cuando se forma el Partido Pantera Negra, ¿no? Que ya llama directamente a la autodefensa. Bueno, igual como especificar que no era un partido como tal, o sea, ellos adquieren este nombre por bueno, la idea que tienen de cómo se compone esta organización. A ver, ¿cómo se compone? Ah, ¿no me vas a ayudar? Sí, pero síguele. Bueno, es que la idea era como en esta onda de actuar, de intervenir en la sociedad, de dar soluciones concretas y posibles. Entonces, sí tiene que ver con la política, pero no es que sea un partido oficial. Sí, así el Partido Panteras Negras pues no se planteaba, ¿no? La participación dentro de las elecciones, ¿no? Lo que se llamaba partido no era más como una organización, ¿no? Que buscaba tener incidencia en la población, ¿no? Principalmente en la población afroamericana, ¿no? Con una serie de proyectos, ¿no? No solamente era el llamado de la autodefensa, sino era el llamado a construir proyectos comunitarios, ¿no? De salud, de alimentación, ¿no? Donde la población afroamericana pudiera irse dotando, ¿no? De estas herramientas para intentar como salir, ¿no? de una situación muy crítica económicamente, ¿no? Y el nombre de Pantera Negra, bueno, lo adoptan porque naturalmente las panteras no atacan, sino que cuando se ven acorraladas y encasilladas es cuando responden ferozmente a su agresor. Y bueno, esto como para seguir un poco con la idea de autodefensa que traían de Malcolm X. Sí, que por cierto, ¿no? Está saliendo ahorita mucho en las noticias, ¿no? El asesinato del nieto de Malcolm X que se dio aquí en Garibaldi, ¿no? Pues bueno, ¿no? El nieto de Malcolm X seguía con el trabajo, ¿no? Que había desarrollado Malcolm, ¿no? Estaba a punto de publicar un par de libros, ¿no? Uno sobre su abuelo y otro sobre el movimiento afroamericano, ¿no? Y pues bueno, estaba aquí en México y se fue a Garibaldi a tomar unas chelas y pues los gandallas de Garibaldi ya saben cómo son, ¿no? Quisieron cobrar, parece que en bastante exceso de esas cervezas, ¿no? Por lo cual él y sus acompañantes se negaron a pagarlo y pues bueno, ¿no? Parece que fue brutalmente asesinado, ¿no? El nieto de Malcolm X aquí en la Ciudad de México hace unos días, ¿no? Bueno, eso nomás era como el apunte. Era un chisme. Ajá, era el comente de la actualidad, ¿no? Ajá, ahorita ¿qué onda con Garibaldi? Nos podemos desviar, ¿por qué ya no dejan beber en la plaza de Garibaldi? Sí, eso tendría que ser otro tema para otro programa, tema, ¿no? Sí. ¿Por qué ya no dejan beber en la plaza de Garibaldi? Y bueno, no todo esto. Pero bueno, esto venía a relación, pues no a todo este ideario que dejó Malcolm X, toda esta influencia que dejó Malcolm X dentro del movimiento afroamericano, ¿no? Hay que recordar, bueno, había como dos tendencias, ¿no? Una era mucho más light, ¿no? Mucho más en la línea política, ¿no? Que era la de Martin Luther King, ¿no? Y bueno, ¿no? Del otro lado del espectro se podría considerar las ideas de Malcolm X, ¿no? Que él sí pugnaba, ¿no? Por la autodefensa, ¿no? Con el fin de parar los ataques, ¿no? Que estaban siendo objetos por parte de los grupos antirracistas, ¿no? Racistas. Ya, bueno, después de conformado el partido Panteras Negras, obviamente, esto no le gustaba mucho al gobierno, y el programa de contrainteligencia del FBI, bueno, pues empezaron a investigarlos, a infiltrarlos y obviamente a desbaratarlos. Sí, rápidamente se volvieron como un objetivo primordial del FBI, ¿no? El asunto de estarlos vigilando, de saber quiénes eran, de estarlos siguiendo, de infiltrarlos, ¿no? Y de buscar desbaratarlos, ¿no? No solamente por medio de la infiltración, sino por una serie de ataques, ¿no? Asesinatos, encarcelamientos, ¿no? Que llevó a cabo grupos nacionalistas, ¿no? De la mano del FBI, ¿no? Porque rápidamente lo consideraron el enemigo público número uno, ¿no? Ahí por el año de 1969 es cuando son declarados el enemigo público número uno, ¿no? Y esto conllevó, ¿no? A que el partido, esta organización de las Panteras Negras, pues fuera poco a poco siendo pues muy atacada, ¿no? Hasta lograr ser erradicada, ¿no? O bueno, por lo menos neutralizada a nivel social, ¿no? Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, en 1989 se forma un nuevo grupo escindido del partido original. Si nos puedes decir el nombre, ya que tú eres el bilingüe de este programa. A ver, ahí va. Sí, bueno, este nuevo grupo no hay mucha diferencia, ¿no? Ni mucha pero imaginación me gusta al respecto. Hablar en inglés. The New Black Panther Party. Ahí aquí se están buenísimo. Burlando, ¿no? No. El nuevo partido de Pantera Negra, ¿no? Que se forma en 1989 en Texas, ¿no? Y bueno, ¿no? Después de ya de esta época, después de la década de los 70s, ¿no? Se empiezan a dar una serie de escisiones de los Panteras Negras. Muchos de ellos caen en enfrentamientos debido a las diferencias políticas, ¿no? Que tenían entre ellos, ¿no? Y esto fue parte también de pues de lo que fue haciendo, adiezmándolos, ¿no? Hasta reducirlo también las propias incisiones, ¿no? Los propios ataques que tenían pues entre el propio movimiento afroamericano, ¿no? Por ejemplo, este nuevo partido de los Panteras Negras, ¿no? Fue atacado por los restos de lo que fuera el partido original, ¿no? Que se integraría en una organización llamada la Nación del Islam, ¿no? Que era una organización de tendencia religiosa, pero también de tendencia política, ¿no? De la comunidad afroamericana ligada a la religión musulmana, ¿no? Sí, bueno, vamos a tratar de leer un poco del programa de los 10 puntos. Empezamos el número 1. Queremos libertad, queremos el poder para determinar el destino de nuestras comunidades negras oprimidas. Número 2. Queremos pleno empleo para nuestra gente. Número 3. Queremos el fin del robo a nuestras comunidades negras oprimidas por parte de los capitalistas. 4. Queremos viviendas decentes, dignas de resguardar seres humanos. 5. Queremos educación decente para nuestra gente, que exponga la verdadera naturaleza decadente de esta sociedad norteamericana. Nosotros queremos una educación que nos enseñe nuestra verdadera historia y nuestro papel en la sociedad actual. Sí, bueno, pues estas son parte de los 10 puntos, ¿no? Ahorita seguimos leyendo los otros 5. Nos vamos a una musiquita para no aburrir a la gente tanto. ¿Ya están aburridos? Yo creo que sí, ya están aburridos, ¿no? Bueno, podemos empezar con los saludos, ¿no? Antes de irnos a una musiquita para continuar con la lectura de los siguientes 5 puntos del partido de los Panteras Negras, ¿no? Un saludo ahí a Chucha Volvió, ¿no? Que nos manda mensajitos, ¿no? Un abrazote y un besote, ¿no? Y también tenemos a Frijo Monroy, que también nos está escuchando. También le mandamos un besote y un abrazote. ¿A quién más tenemos? Bueno, un saludo a Cooperativa Bambú, ¿no? Que nos escuchan mientras están trabajando. Hay un saludo a toda la banda que está en Cooperativa Bambú, ¿no? Trabajando, y a la banda que se está atendiendo. Pues ahí va un saludo del Gran Quilombo Antifascista África. Un saludo también para Gaby, que nos está escuchando. Se integra a nuestro gran grupo de seguidores de este programa. Ajá, Gaby África. Gaby África, ahí está, ¿no? Así teníamos que decir, así, ¿no? Era Chucha, sí. África, ¿no? Frijo África. Cooperativa Bambú África, ¿no? Y bueno, nos vamos a una musiquita y ahorita regresamos y seguimos con el tema de este día. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Africa, unite, 'cause we're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land, yeah. How good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of all Africans. Proving to our father's land, yeah. How good and how pleasant it would be before God and man to see the unification of all Rasta man, yeah. As it's been said already, let it be done. Man. We are the children of the higher man. So, Africa, unite. Africa, unite. Yeah. Unite for the benefit of your people. Unite for it's greater than anything. Unite for the benefit of your children. Unite for it's greater than anything. La anarquía es la máxima expresión del orden. De un orden que no es impuesto por la autoridad. De un orden que nace del libre y común acuerdo entre todas y todos. Ha salido a la calle escapando de la orden basado en la libertad y no en la autoridad y la dominación. El gran quilombo antifascista. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en el gran quilombo antifascista, ¿no? Siguiendo con la lectura de los 10 puntos, ¿no? Del programa de los Pantera Negra, ¿no? El punto número 6 dice: queremos el cuidado de salud completamente gratis para todos los negros y oprimidos. El 7, queremos el fin inmediato de la brutalidad policial y el asesinato de negros, otra gente de color y de todos los oprimidos al interior de los Estados Unidos. El número 8, queremos el fin inmediato de las guerras de agresión. Número 9, queremos la libertad de todos los negros y personas oprimidas actualmente retenidas en prisiones federales norteamericanas, estatales del condado o militares. Queremos juicios con jurados pares para todas las personas acusadas de crímenes bajo la ley de las leyes de este país. Y por último, el número 10, queremos tierra, pan, vivienda, educación, vestimenta, justicia y el control de las tecnologías modernas por parte de las comunidades de personas. Pues este era el programa, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? De muy enunciativo, ¿no? Del programa de los Panteras Negras, donde dejan claro, ¿no? Cuáles son sus pretensiones, ¿no? A qué es a lo que aspiran, ¿no? Y dejan claro también que no solamente reivindican la situación del pueblo afroamericano, ¿no? Sino que van más allá, ¿no? Con una tendencia bastante anticapitalista, ¿no? Con una tendencia que incluye, ¿no? A los demás grupos marginados en la sociedad norteamericana, ¿no? La liberación de los presos políticos, ¿no? Una situación de viviendas decentes, de salud decente, ¿no? Educación, ¿no? En fin, las demandas, ¿no? Que por lo general son las que hacen que los pueblos se levanten, que los pueblos luchen, ¿no? Y que son como bastante generales, ¿no? Y bastante amplias en este sentido. Sí, bueno, yo creo que marcó una pauta importante, ¿no? Y estábamos ahorita hablando un poco acerca de los Juegos Olímpicos en México en 1968. Y bueno, que en la prueba de los 200 metros, los que venían de Estados Unidos y ganaron medalla de oro y medalla de bronce suben al palco donde les entregan las florecitas y todo ese show. Y entonces cuando empieza a sonar el himno estadounidense, pues ellos agachan la cabeza y levantan el puño, ¿no? Como esta seña de Black Power. Black Power. Yo también más digo, tengo un buen maestro, Coyote es mi maestro de inglés. Y bueno, pues es como un súper gran escándalo. Bueno, la prensa dice que son parte del partido Panteras Negras, pero resulta que no. Pero bueno, pierden la posibilidad de volver a participar en algunos Juegos Olímpicos, les son quitadas sus medallas y bueno, a nivel como social y en este mundillo del deporte, bueno, pues son como relegados, ¿no? Incluso no pueden conseguir empleo durante varios años. Entonces los han tachado de extremistas y me parece como muy importante que aprovecharan el momento, porque al final tienes al mundo viéndote y bueno, que al final, aunque ellos no participaran directamente en el partido, bueno, pues también los unía esta idea del poder negro. Sí, así es, ¿no? Esta reivindicación pues no era única del partido de los Panteras Negras, ¿no? El partido de los Panteras Negras eran parte de un movimiento más amplio, ¿no? Que era la lucha del pueblo afroamericano, ¿no? Tanto por los derechos, ¿no? Que se consagran en la Constitución de los Estados Unidos, como por la dignidad, ¿no? O sea, más allá de los derechos, por la necesidad y el derecho que tiene todo ser humano a una vida digna, ¿no? Y a enfrentarse a una serie de ataques brutales, ¿no? Que vienen de la mano de grupos como el Ku Klux Klan, ¿no? Y como otros grupos de tendencia nacionalista blanca norteamericana, ¿no? Y así, pues, estas reivindicaciones, pues, no eran únicas del partido, ¿no? De los Black Panthers, ¿no? Y se hacía eco, ¿no? En la población afroamericana. Fue muy importante esto que nos comentaba ahorita Ojuela África, ¿no? El asunto de esta reivindicación, ¿no? En el momento en que se le son entregadas las medallas en la Olimpiada del 68, ¿no? En el podium, ¿no? De estos deportistas afroamericanos, ¿no? Que con esto, pues, dejan bien claro, ¿no? Cuál es su posición, ¿no? Como pueblo afroamericano, ¿no? En cuanto a la dinámica salud. Es que aquí la compañera África también está reivindicándose. Y pues bueno, ¿no? Pues muchas veces conocemos, ¿no? De estas organizaciones como terroristas, ¿no? Los manejan, ¿no? Esta criminalización que se da a todo grupo social, ¿no? Pues los Panteras Negras fueron parte de ellas, ¿no? Fueron tachadas como un grupo terrorista, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? Y bueno, ¿no? En ese sentido, pues criminalizar, no era criminalizar solamente a los Black Panthers, sino criminalizar toda la lucha de los afroamericanos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que al final la lucha afroamericana, bueno, inspiró un montón de cosas. Este movimiento, ¿no? Del partido Panteras Negras, cuando se separa, deja como la semilla de muchas cosas, ¿no? Se crean muchas publicaciones, hay mucho arte también alrededor, ¿no? Hay banda que se dedica a promover los derechos de los afroamericanos a partir de la gráfica, del dibujo, a partir de estos carteles, ¿no? Había brigadas para pegar carteles y entonces a través de una imagen como difundir estas ideas. O sea, no era un grupo pequeño, o sea, era toda una población y al final como esta semillita que siembran los Panteras Negras que puede como irse transformando en un montón de cosas, yo creo que es como muy importante. Y entre esas semillas que se forman, bueno, tenemos el caso del compañero Mumi Abu-Jamal, que es, bueno, que lo vamos a tratar de contar el cuento maldito de cómo fue que lleva tantísimos años en la cárcel, creo que de algunos de nosotros casi nuestra vida entera. Sí, claro, ¿no? Pues ya lleva... Pues... Ay, ya dije cuántos años tengo. Sí, ¿no? Mumi Abu-Jamal es uno de los presos políticos emblemáticos en Estados Unidos, ¿no? Un activista y periodista, ¿no? De afroamericano, ¿no? Que reivindicaba en sus actividades, en sus escritos, ¿no? El derecho del pueblo afroamericano, ¿no? Era un militante, ¿no? Abierto, ¿no? Incluso por ahí ligado, ¿no? A los Panteras Negras, ¿no? O a los grupos, ¿no? A la influencia que tienen los Panteras Negras, ¿no? Bueno, ¿no? El nombre con el que con el que lo bautizaron, ¿no? No es Mumi Abu-Jamal, este es un nombre que él reivindica, ¿no? Como parte de su identidad afroamericana, ¿no? Su nombre es Wesley Cook, ¿no? Que, pues bueno, ¿no? Él es originario de Filadelfia, ¿no? Y fue acusado del asesinato de un policía allá en 1982, ¿no? Hace ya 31 años. Fue en 81. En el 81, sí, fue sentenciado en el 82, ¿no? Él fue detenido en 1981, ¿no? Hace ya tres décadas, ¿no? Más de tres décadas, ¿no? Que él lo han mantenido en prisión, ¿no? Durante mucho tiempo lo mantuvieron en el corredor de la muerte, ¿no? En la, pues en espera de ser ejecutado, porque la sentencia era la pena de muerte para Mumi Abu-Jamal, ¿no? Y que, bueno, ha despertado a lo largo y ancho del mundo durante bastante tiempo, pues un sinfín de solidaridades, ¿no? Desde países como México, ¿no? Donde ha sido muy sonada la reivindicación por Mumi Abu-Jamal, ¿no? En los 90s, recuerdo que había sido bastante fuerte, ¿no? Esta reivindicación, ¿no? Movilizaciones, cada año se hace un evento, ¿no? Frente a la embajada norteamericana para reivindicar y exigir la libertad de Mumia. Y pues bueno, ¿no? Es parte de la influencia que tiene todo este movimiento. El chisme aquí fue que, la parte del chisme, no, bueno, o sea, Mumia siempre se ha declarado inocente. Se supone que él y su hermano eran taxistas y bueno, este policía detiene a su hermano y cuando Mumia va pasando por ahí ve que lo está golpeando con una linterna y bueno, entran como en un forcejeo donde los dos salen lastimados, ¿no? Los dos tienen heridas, nada más que bueno, muere el policía y Mumia es acusado de este delito. Su hermano de Mumia declaró que sí fue, que él sí agredió al policía, pero bueno, era como... que todo fue un accidente, pues, ¿no? Cosas que suceden. Igual es como muy extraño, ¿no? Y no es que esté dudando de Mumia, ni es que esté diciendo que sí lo mató, sino más bien me pongo a pensar que, pues, nada es fortuito y, híjole, el, digamos, Mumia era de una de esas personas que están comprometidos con la lucha y que le son peligrosas también al gobierno, ¿no? No, no creo que sea nada más porque sí, que bueno, lo hayan declarado culpable y no solo eso, ¿no? Sino que a una sentencia de muerte que por años se mantuvo y que por años, y es importante recalcarlo, se echó para atrás gracias a la movilización internacional, porque creo que de los presos políticos es el más conocido, bueno, tal vez porque es el que lleva más años preso, pero sí es muy conocido y en todos los países, bueno, siempre hay esta solidaridad y este trabajo por conocer su caso. Tan es así que se echó para atrás la pena de muerte y se conmutó a un, ¿cómo se dice? Cadena perpetua, ¿no? Y también, bueno, es importante decir que él no dejó su activismo, ¿no? Que sigue escribiendo en la cárcel, sigue con esta labor de periodista. Y bueno, él sigue luchando desde donde esté. Sí, ¿no? Uno de los motivos que ha hecho que Mumia tome relevancia, ¿no? Aparte del tiempo que se ha mantenido en prisión, aparte de la fuerte lucha y la fuerte solidaridad que se ha llevado a cabo en varias partes del mundo por su liberación, ¿no? Es este activismo que él sigue haciendo detrás de las cárceles, ¿no? Al final de cuentas, Mumia sigue involucrado, ¿no? Sigue opinando, se sigue relacionando con otros presos políticos, tanto en Estados Unidos, ¿no? Como Leonard Plater, ¿no? Y otra banda presa, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Alberto Patristán, ¿no? Mumia sigue haciendo su trabajo, ¿no? Haciendo su labor militante, su labor periodística, ¿no? Y sigue intentando, ¿no? Generar cobertura para otros compañeros, ¿no? Ha impulsado la lucha desde dentro de las cárceles, ¿no? Y eso es lo que lo ha llevado mucho a ser un caso emblemático, ¿no? De los presos políticos en Estados Unidos y a nivel mundial. Ajá. Y bueno, ¿no? Haría falta recordar, ¿no? Que al policía al que se le acusa de haber matado a Mumia Abu-Jamal, ¿no? Era un policía que tenía en su historial varias agresiones contra afroamericanos, ¿no? De por sí, ¿no? La policía es brutal en Estados Unidos con el tinte racial, ¿no? Pues adquiere una brutalidad que va dirigida, ¿no? Hacia la población negra, ¿no? Que no es extraño, pues, que dentro de la población que nace en Estados Unidos, ¿no? Que son norteamericanos por nacimiento, digamos, ¿no? Pues son la población más marginada, ¿no? O de las poblaciones más marginadas, junto con los pueblos indígenas, ¿no? Y junto con otras de estas llamadas minorías, ¿no? La población negra, pues bueno, ¿no? Muchas veces pues ocupa el extracto más bajo, ¿no? De la sociedad norteamericana, sujeta a los trabajos más precarios, sujeta a las condiciones de vida más precarias, ¿no? Bueno, y que esto es lo que ha llevado, ¿no? A que la población negra pues tenga un fuerte movimiento, ¿no? Una fuerte reivindicación que no solamente va a lo político, ¿no? Sino que se va hacia cuestiones culturales, ¿no? ¿No? Los barrios negros en Estados Unidos muchas veces se conforman identidades culturales, ¿no? Que van ligadas a la reivindicación afroamericana, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Este policía, Daniel Faulkner, ¿no? Pues él intentaba detener al hermano de Mumia Abu-Jamal, ¿no? Y es cuando Mumia Abu-Jamal auxilia a su hermano y es cuando sale muerto, ¿no? Pero no era un policía que iba pasando, sino era un policía que tenía en su historial pues varias agresiones contra jóvenes afroamericanos. Ya, de por sí las joyitas que son los tiras en general. Bueno, igual como tiene como muchas vertientes este caso de Mumia Abu-Jamal, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pues es inocente, ¿no? Es obvio que es inocente y por eso debe estar fuera. Esta parte de, bueno, no importa si es culpable o inocente, la pena de muerte es algo terrible, ¿no? El quitarle la vida a alguien, digo, ya de por sí es pues me parece muy extremista, ¿no? Y ya de entrada, bueno, sea culpable o inocente, su juicio estuvo súper asqueroso, ¿no? O sea, hubo un montón de contradicciones, un montón de testigos que ni sabían de dónde salieron. O sea, estuvo totalmente amañado, como ya sabemos que son estos juicios. Y bueno, su caso, en realidad, pues creo que no nos cabe duda que pues es político, ¿no? O sea, lejos de lo que haya podido o no pasar. Y que también es importante lo que decía Coyote, ¿no? El activismo que ha seguido Mumia después es importante. Creo que es importante para cualquier preso político seguir vigente, seguir informado y seguir luchando, ¿no? No como dejar esta parte a grupos de apoyo o a colectivos, sino que él ha tomado en sus manos también el propio activismo. Y bueno, no es como un compañero relegado, sino al contrario, ¿no? Sigue siendo parte de la lucha del día a día y se pone a diario, pues, con el represiones, se solidariza, manda comunicados. O sea, creo que al final le da una cobertura y nos da una cobertura a los demás movimientos importante. Sí, ¿no? Coyote. Ahí voy, es que estoy en África. Ya me fui a África. Sí, estaba yo en África. Pero sí, es pues, es importante decirlo, ¿no? Mumia siempre se ha reivindicado inocente de lo que se le acusa, nunca ha negado su militancia política, nunca ha negado su reivindicación política, ¿no? Pero él sí se declara inocente, ¿no? De lo que se le acusa, ¿no? Y esto ha generado debate, ¿no? Como decía aquí Ojuela, ¿no? Pues hay banda que dice que no es inocente, hay banda que dice que sí es inocente. Yo creo que más allá de la discusión sobre su inocencia o no su no inocencia, ¿no? Es de reconocer que Mumia está en la cárcel por su activismo político, ¿no? Por su labor periodística, ¿no? Y ese es el motivo por el cual fue sentenciado a cadena perpetua, ¿no? Bueno, ahora a cadena perpetua, ¿no? Antes a la pena de muerte, ¿no? Pero ese es el motivo. Es un juicio político, ¿no? Que estuvo amañado, que hubo testigos inventados, que hubo pruebas inventadas, ¿no? Donde no tenían la menor posibilidad, ¿no? Siguiendo este juego legal, no tenían la menor posibilidad de poderlo culpabilizar, ¿no? Y sin embargo era importante para el gobierno de los Estados Unidos pues apresarlo, ¿no? Y dar un fuerte escarnio a través de él, ¿no? Un periodista reconocido, ¿no? Del movimiento afroamericano y un activista pues pues reconocido, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Esta la parte, ¿no? Más lo hable, ¿no? Pues es esto que decía aquí la Ojuela, ¿no? Que es la continuación de ese activismo político que ha mantenido Mumia Abu-Jamal, ¿no? Tiene una serie de escritos bastante interesantes, ¿no? Sobre diversidad de temas, ¿no? Desde Palestina, ¿no? De la cuestión de la invasión de Israel sobre Palestina y la resistencia palestina, ¿no? Tiene ensayos sobre presos políticos como, por ejemplo, sobre Alberto Patristán aquí en México, ¿no? Tiene ensayos sobre Malcolm X, tiene una serie de trabajos, ¿no? Que vale la pena leerlos, ¿no? Que vale la pena acercárseles. Y tiene también una serie, dentro de estos trabajos, de la crítica sustancial al sistema penitenciario, ¿no? En particular al norteamericano, pero en general, ¿no? Al sistema penitenciario, ¿no? Cómo operan las cárceles, cómo se vive dentro de las cárceles, cuáles son los negocios, ¿no? Tanto los legales como los ilegales dentro de las cárceles. Hay que recordar que en Estados Unidos, aparte de los negocios ilegales que se llevan a cabo dentro de las cárceles, pues las cárceles en sí mismas son un negocio, ¿no? Incluso en Estados Unidos las cárceles cotizan ante la bolsa de valores, ¿no? Ante no sé cómo se llama la bolsa de valores en Estados Unidos, pero bueno, ¿no? Cotiza, ¿no? Como una empresa, ¿no? Son cárceles privadas, ¿no? Donde se vuelven fábricas, ¿no? Se vuelven maquilas, ¿no? Donde se da la superexplotación, ¿no? Contra los presos, que son obligados a trabajar, ¿no? Largas jornadas por salarios. Si de por sí, por ejemplo, en el modelo maquilador existe una dinámica de trabajo precario, con extenuantes jornadas laborales, ritmos intensivos de trabajo y bajos salarios, ¿no? Pues en las cárceles es peor, ¿no? Están en una situación muy cercana a la esclavitud, ¿no? Donde la institución les recoge el pago, ¿no? Que da la empresa al trabajador preso, ¿no? Y una parte es destinada para el propio preso, una parte destinada para su familia, una parte es destinada para gastos, ¿no? Penitenciarios, ¿no? Y ahí se da una dinámica de explotación, bueno, pues bastante más atroz de lo que se da generalmente, ¿no? Y esto hace que las principales marcas de Estados Unidos, ¿no? Maquilen en las cárceles, ¿no? Que su producción en buena medida, no solamente, pero sí en buena medida, se dé en las cárceles, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Todo esto, Mumia Abu Jamal, ¿no? Pues ha hecho hincapié, ha hecho denuncia de cómo se mueve esta situación, ¿no? Y no ha abandonado su activismo político, ¿no? Y bueno, nos vamos a una musiquita, ojo de África. Sí, una musiquita de África. Nos vamos a una musiquita de África, ¿no? Y regresamos en un ratito. Esto es el Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo por el 105.3 de FM en Regeneración Radio, ¿no? Si no nos sintonizan por el FM, nos pueden sintonizar por www.regeneracionradio.org, ¿no? Ahí andamos. Y pues bueno, no nos pueden mandar mensajitos. Por aquí nos piden un saludo para Micaela Montes, ¿no? Un saludo para Micaela Montes, ¿no? A donde quiera que esté, ojalá ya regreses pronto, ¿no? Y un saludo para... Pues, ¿a dónde fue? Pues porque no está aquí, antes venía. Llévame, Mica. Y un saludo para Chifirifis en Guerebelandia. ¿No? No, pues sí está lejos. Ajá, Tal vez sea África. Sí. Tal vez sea por África, ¿no? Ajá, un saludo, hermano. Pues un saludo ahí para la bandita de Tehuacán, ¿no? Que nos está escuchando, ¿no? También un saludo para Rodrigo Santiago, que también nos escucha allá en Tehuacán, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Un saludo para el profesor Scandal, donde quiera que esté. Ajá, que hoy no nos está escuchando. Se nota que su no vino, no nos escucha y no nos escribe tampoco, pero. Pero bueno, ¿no? Ahí está, Micaela nos reclama por su saludo. Ahí está su saludo, ¿no? Hasta doble para la Mica. Besos, Mica. Y pues bueno, ¿no? Nos vamos con una musiquita y regresamos ahorita al Gran Quilombo Antifascista. Well, this time won't be like the last time. It's a different kind of black man time. Black man of the positive kind. Black man with a positive mind. Black man who is no longer blind. Yow, yow, yow. We are some of them kind of black man. Whoa. We are some of them kind of black man. Whoa. Chop. We are some of them kind of black man, whoa. We are some of them kind of black man, whoa. We are some of them kind of black man, whoa. We are some of them kind of black man, whoa. We are some of them black man who's we own a boss. We are some of them black man who's no longer lost. We are some of them black man who have seen the mistakes of the past. And we are correcting them fast. We are some of them black man of that ancient breed. We are some of them black man who can write and read. We are some of them black man who can be no longer deceived. Mentally our minds have been freed. We are some of them kind of black man, whoa. We are some of them kind of black man, whoa. Can't take whiff in a tie. We are some of them kind of black man, whoa. We are some of them kind of black man, whoa. The black man in the West never get a good press. Negative stereotyping, the media a project. It's the crime or the sport or the music or the sex. What about the black scholars and the black intellects? We're not all like the ones up on your TV sets. We not call we woman bitch, we call them princess. We're seeking the knowledge, we want to progress. I forget we self out of this mess. Yes, yes, we are some of them black man with we own a mind. We are

It's a different kind of black man time. Black man of the positive kind. Black man with a positive mind. Black man who is no longer blind. Yow, yow, yow. We are some of them kind of black man. Whoa. We are some of them kind of black man. Whoa. Bueno, pues ya regresamos aquí al Gran Quilombo Antifascista. África. África, ¿no? Y bueno, ¿no? Este, pues por aquí tenemos una reflexión que escribe Mumia Abu Jamal sobre Malcolm X, ¿no? Este, como muy ad hoc, ¿no? Y bueno, ¿no? Decidimos leerlo, ¿no? Dice. Tú decidiste. Nada. Yo decidí leerlo, ¿no? Arbitrariamente. Este, bueno, ¿no? Se llama Reflexiones sobre Malcolm X. Como el doctor Martin Luther King, Malcolm X fue asesinado, pero aunque América glorificaba a King principalmente por su filosofía de la no violencia, ignoraba o denigraba a Malcolm X. Su obituario trataba del lado oscuro, ignorando la brillantez de su vida, una fuerza que todavía arde en corazones negros 30 años después de su asesinato en la ciudad de Nueva York. El partido Panteras Negras se consideraba a sí mismo hijo de Malcolm y heredó de sus enseñanzas uno de los principios básicos, el derecho a la autodefensa. Mientras la elevada y elocuente oratoria del Dr. King conmovía y motivaba a la congregación eclesial negra sureña, a las clases medias y altas y a los blancos liberales, predominantemente perteneciente a la intelectualidad judía, su mensaje no echaba raíces entre los trabajadores negros del entorno urbano del norte del país. Un hecho señalado por su AIDE, de Camp del el reverendo Ralph Abernathy, quien apuntó en su biografía que King encontró en Chicago el odio glacial de los blancos, la indiferencia de los negros, bordando el desastre. Los negros que vivían en el norte preferían un mensaje más desafiante, de mayor enfrentamiento y militancia, que el basado en ofrecer la otra mejilla. Y Malcolm X se lo ofrecía de manera clara y sin concesiones. Su mensaje sobre la autodefensa de los negros y la autodeterminación de los afroamericanos fue considerado tanto por los musulmanes practicantes como por los no musulmanes. Algo lógico y razonable, dado el tratamiento poco cristiano que había dado a los estadounidenses el mundo negro, moreno, rojo y amarillo. Los medios de comunicación, como predijo Malcolm, tratarían de homogenizar, blanquear y distorsionar su mensaje. Cuántas personas han leído un reciente artículo sobre él, donde se le describe como líder de los derechos civiles, un término que él odiaba. Los reportajes hablan del ablandamiento de Malcolm hacia los blancos después de su peregrinaje a la Meca, convenientemente ignorando que él continuaba denunciando a los americanos blancos que seguían formando parte de un sistema racista que destroza la vida de los negros hasta la fecha. El Malik, que regresó de su viaje a la Meca, encontró entre los árabes de piel blanca y los europeos convertidos al Islam una unidad que faltaba en Norteamérica. Tan enraizada estaba el racismo en Norteamérica que Malcolm, Malik, sintió la intrínseca diferencia con la que los dos pueblos se veían y se describían a sí mismos. Los árabes, al llamarse blancos, se referían simplemente al color de su piel. Los estadounidenses se referían a algo diferente. Ya saben lo que quieren decir cuando afirman que son blancos. Quieren decir que son los jefes, tronaba Malcolm. Malcolm y el hombre que regresó de la Meca, el Haji Malik Shabbat, fueron tanto el uno como el otro. El azote del racismo estadounidense al que calificaban de un mal contra la humanidad y contra el Dios que lo había creado. Defendió los derechos humanos de la autodefensa y la autodeterminación y murió por ellos. No por unos derechos civiles que, como ha demostrado claramente la Suprema Corte, cambian cada día, caso a caso, gobierno a gobierno. Desde el corredor de la muerte, soy Mumia Abu Jamal. ¿No? Bueno, pues este escrito, ¿no? Sobre esta semblanza sobre Malcolm X fue escrita por Mumia en 1992, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Ahí está, ¿no? Vino a colación, ¿no? Con toda esta influencia, ¿no? De Malcolm X, ¿no? Sobre lo que después fuera el partido Panteras Negras y en general el movimiento, ¿no? Afroamericano, ¿no? Y la diferencia que decíamos con Martin Luther King, ¿no? Y que incluso es una diferencia de clase, ¿no? Muy marcada, ¿no? Mientras que Malcolm iba muy dirigido hacia la población de bajos recursos, a las poblaciones marginales negras. El doctor Martin Luther King pues iba más dirigido y era más escuchado, ¿no? Por estos grupos. Gran Quilombo Antifascista. Se nos metió ahí un sonidito. Ahí está. ¿no? Por esto, por grupos incluso de élite, ¿no? Tanto negros como blancos, ¿no? Y la diferencia era que Malcolm era mucho más agresivo, ¿no? Ante los ataques que sufría la comunidad afroamericana, mientras que Martin Luther King llamaba solamente a la defensa de los derechos civiles, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Ahí está, ¿no? Ese tema, ¿no? Mumia Buyamal, ¿no? Relacionándose con temas históricos, ¿no? Con opiniones, ¿no? Que son, bueno, ¿no? De bastante actualidad, ¿no? ¿Y qué más tenemos, Ojo de África? Tenemos el tema de los 9 de MOOV. Sí, sí, también tenemos ese tema. De los 9 de MOOV. Pero... bueno, también es otro escrito, ¿no? Escrito por Mumia Buyamal sobre los 9 de MOOV, ¿no? Se llama 13 de mayo de 1985, ¿no? ¿Lo leemos? ¿Te lo lees? O... pues igual musiquita, ¿no? Para no aburrir tan feo. Bueno, nos vamos con una musiquita y regresamos al gran quilombo antifascista, ¿no? ¿Y con qué nos vamos? Bueno... con algo. Sí, con algo. Con algo de música. Ahorita regresamos. Seguro, ¿no? Está bueno. Al gran quilombo antifascista. Las cárceles destruyen el espíritu colectivo y solidario de los hombres y mujeres, asesinan los sentimientos y las esperanzas. Son una herramienta del poder político y económico para controlar a los pueblos y sus rebeldías. El castigo y la cárcel nunca servirán para solucionar los problemas de nuestras sociedades. El delito nace del sistema de explotación y de la noción de poder. Abajo los muros de las prisiones, por la anarquía. El gran quilombo antifascista. Las cárceles destruyen el espíritu colectivo y solidario de los hombres y mujeres, asesinan los sentimientos y las esperanzas. Son una herramienta del poder político y económico para controlar a los pueblos y sus rebeldías. El castigo y la cárcel nunca servirán para solucionar los problemas de nuestras sociedades. El delito nace del sistema de explotación y de la noción de poder. Abajo los muros de las prisiones, por la anarquía. El gran quilombo antifascista. ¡Uah! Todos aquí, unidos sin diferencia de color. Hey! ya regresamos aquí al Gran Quilombo Antifascista, ¿no? ¿Con qué nos vamos? Bueno, vamos a leer este escrito de Mumia Abu Jamal que sacó por el 13 de mayo. Dice: Muy pronto vendrá el 13 de mayo, y para muchas personas será simplemente otro día más. Pero para las personas que saben de su importancia, es un día que vivirá en la infamia. El 13 de mayo de 1985, la policía de Filadelfia, con el apoyo criminal de la policía estatal, el FBI y otras agencias, conspiraron para cometer un asesinato en masa contra los integrantes de la organización MUV. Hombres, mujeres, niñas y niños, quienes fueron bombardeados en su hogar en el oeste de Filadelfia. Esto pasó hace 28 años, y desde ese día hasta la fecha, ni un policía, ni un político, ni un gobernante ha pasado un solo minuto en la cárcel. Solo una persona, Ramona África, quien vivió la matanza, pasó 7 años en prisión bajo cargos de motín, simplemente por haberse atrevido a sobrevivir. La matanza del 13 de mayo no ocurrió, como muchos reportan, debido a las quejas comunitarias sobre la contaminación de ruido, sino porque la gente de MUV protestaba el injusto encarcelamiento de otros hombres y mujeres de su organización como resultado de ataque policial anterior, el 8 de agosto de 1978. En ningún momento en toda la historia de Pensilvania, con la excepción del caso de MUV, hemos visto este tipo de sentencia. De 30 hasta 100 años, naturalmente, la gente de MUV protestó contra esto. Los gobernantes y los policías, utilizando las quejas de vecinos como un pretexto para hacer guerra urbana, lanzaron un ataque diseñado a lograr lo que se logró: destrucción masiva, desolación y muerte. Quisieron callar a MUV y apagar sus protestas para siempre. Por eso construyeron bombas, por eso las lanzaron. El 13 de mayo de 1985, Día de las Madres. Después de inundar su casa durante horas con agua disparada de cañones de agua de alta presión, la policía estatal, el FBI y otras agencias bombardearon su hogar en el oeste de Filadelfia. Apagaron el agua para permitir que el fuego ardiera. Y el fuego ardió. Y cuando las llamas obligaron a los integrantes de MUV a salir de la casa, fueron disparados por la policía, y sus cuerpos aventados a las llamas para ser consumidos. 11 personas muertas, más de 60 hogares destruidos. Los policías lo festejaron. El 13 de mayo recordado. Desde la Nación Encarcelada, soy Mumia Abu Jamal. Sí, bueno, pues ahí está un... Otro de los textos, ¿no? De Mumia, ¿no? En este caso respecto a lo acontecido aquel 13 de mayo de 1985, ¿no? En el ataque policial en contra de la organización MUV, ¿no? Pues bueno, no hay que recordar que la organización MUV no era parte de este movimiento afroamericano, ¿no? Que tenían la reivindicación, ¿no? De volver a África, ¿no? Dentro del movimiento afroamericano ha habido diferentes tendencias, ¿no? Que su reivindicación ha sido regresar a África, ¿no? Incluso hubo grupos, ¿no? Que buscaban, ¿no? Que el gobierno norteamericano intercediera para que se les diera territorios en África donde la población afroamericana pudiera establecerse allá, ¿no? En un país propio, ¿no? Y bueno, no, el lema, ¿no? Muchas veces era África para los africanos, ¿no? Y buscaban, ¿no? Este era como en parte como una reivindicación política, pero en parte también como una reivindicación religiosa, ¿no? De regresar, poder regresar a donde eran originarios, ¿no? Poder regresar a la tierra africana, ¿no? A la madre que los vio nacer, ¿no? Y la organización MUV pues era partidaria de esta tendencia, ¿no? Por eso es que todos se apellidaban África, no todos se nombraban África, ¿no? Muchas veces se cambiaba el nombre de nacimiento, ¿no? Por un nombre reivindicativo, ¿no? Que tenía que ver con el tema de la afrodescendencia, ¿no? Y el tema directamente con África, ¿no? Ahí estaba Ramona África, ¿no? Por eso yo soy el Coyote África. Yo soy Ojuela África y este programa se llama El Quilombo Antifascista África, hoy. Justo así, ¿no? No más por hoy, ¿no? Solo por hoy. Y pues bueno, ¿no? Pues un poco, ¿no? Este es pues de las diferentes, ¿no?, influencias que ha tenido, ¿no?, a partir desde Malcolm X, ¿no?, pasando por los Panteras Negras, por Mumia, por el movimiento, la organización MOVE, ¿no?, que es bastante pues interesante saberlo, ¿no? Tienen una historia bastante rica, ¿no? La comunidad, la organización MOVE tenían una comunidad, ¿no? Era una comunidad donde estaban establecidos, ¿no? Donde fueron atacados, ¿no? Por las diferentes instancias policiales norteamericanas, ¿no? Desde la policía de la ciudad hasta el FBI, ¿no? Y otras instancias, ¿no? Prácticamente bombardearon, ¿no?, el lugar donde se encontraba la organización MOVE, ¿no?, con todos adentro, ¿no? Un ataque bastante brutal, ¿no? Que dejó muertos, ¿no? Que dejó detenidos, ¿no? Y bueno, por ahí hay un documental, ¿no? Que se posteó, ¿no?, en la página del Gran Quilombo Antifascista, ¿no? Ahí busquen en Facebook el Gran Quilombo Antifascista, ahí está un documental sobre la organización MOVE. Y el desalojo. Y sobre el desalojo. Está buenísimo. ¿No? Sí, este desalojo, como decía Mumia, ¿no?, se justificó diciendo que los vecinos habían exigido, ¿no?, el actuar policial, ¿no?, frente al ruido, ¿no?, que se producía en la vivienda, también a los malos olores, que olía feo, ¿no? Que porque tenían una composta los de la organización MOVE, eran naturistas, ¿no? La organización MOVE era naturista, ¿no? Entonces, tenían sus propios cultivos, ¿no? Sus propias compostas, y este fue el argumento policial y mediático, ¿no? Que el desalojo había sido porque los vecinos habían exigido, ¿no?, el actuar de la policía frente a una serie de contaminación acústica y ambiental, ¿no? Y bueno, ¿no?, como pues el gobierno de los Estados Unidos siempre está presto a defender a la gente, pues bueno, ¿no?, tuvo que bombardear, ¿no?, Ajá, la gente lo obligó a actuar. No, y en realidad la comuna que tenían ahí también hacía algún tipo de trabajo social, o sea, tampoco era como... O sea, al final, aunque tengas una composta, no apesta una colonia. O sea, eso es imposible. Apestará la casa a lo mejor, pero pues era su casa. Entonces dudo mucho que tenga algo de verdad. Y aunque hubiera habido quejas, digo, si cualquiera se queja de su vecino, pues seguramente no te harán caso. Y si eres alguien importante, te medio pelarán y les dirán, oigan, bájenle a su desmadre. Pero dudo mucho que llamen a tanta tira. Y, o sea, de verdad, digo que el documental está bueno porque te explica como todas las partes, cómo fue pasando. Hay imágenes súper fuertes también, ¿no? De cómo primero con estos chorros de agua a presión intenta que salgan. Pero además lo chido es que la banda resiste. O sea, resiste un chingo de tiempo y se rifa la misión de estar ahí defendiendo. Al final es como una reapropiación de su cultura y de su identidad. No es nada más porque sí, porque un día se despertaron y dijeron, ay, creo que debería de apellidarme África. O sea, tiene todo un simbolismo detrás que es muy importante. Y que al final, bueno, pues es una reivindicación política. Ellos estaban trabajando como para construir todos los días este nuevo espacio que querían. Digo, al final era su transformación del mundo como lo estaban concibiendo ahí. Y bueno, lo de siempre, ¿no? Para las políticas de Estado, estas cosas son un peligro, ¿no? Cualquiera que quiera romper con el orden social establecido, híjole, es perseguido, asesinado, desalojado. Metieron a la cárcel los 9 de MOVE, ¿no? Mucho tiempo fue la consigna. Y bueno, ojalá puedan ver el documental. Ya lo posteamos en la página del Gran Quilombo. Y ojalá y les guste. Sí, y que se puedan acercar un poco más al tema, ¿no? A final de cuentas aquí solamente fue una mala introducción al respecto, ¿no? Lo poco que se puede hacer... medio buena. En hora y media, bueno, en realidad sí fue medio buena, ¿no? Pero, pues bueno, ¿no? Por dinámicas del tiempo, pues solamente fue una introducción a los temas, ¿no? Acérquense al tema, ¿no? De la organización MOVE, ¿no? Conózcanlo, ¿no? Acérquense al caso de Mumia Muyamal, ¿no? Infórmense de quién es Mumia, de cuál es la actividad que está realizando, lean sus escritos, ¿no? Y también cuando haya actividades, ¿no? Donde estén, pues, pues asistan a ellas, ¿no? Es importante no olvidar a Mumia, ¿no? Detrás de las rejas, ¿no? Sabemos que tal vez ahorita no podemos sacarlo, ¿no? Pero a final de cuentas la solidaridad puede romper esas rejas, ¿no? Entonces Mumia no está solo, ¿no? Este, eso ha quedado claro, pero tiene que seguir quedando claro, ¿no? Este, y bueno, nos vamos con una musiquita antes de regresar con las invitaciones, o nos vamos directo con las invitaciones. No, musiquita, ¿no? Bueno, pues nos vamos con una musiquita. Esto es el Gran Quilombo Antifascista, ya casi terminando. África. El Gran Quilombo Antifascista África, perdón. Ay, se te olvida. Y pues bueno, no, nos vamos con una musiquita a ver qué encontramos por acá, ¿no? Este, y ahorita regresamos. ¿Sabes qué hacer en caso de? En caso de bombas de fragmentación social. En caso de bombardeo informativo. En caso de bombardeo moralista. En caso de bombas inteligentes. En caso de bombas silenciosas. En nosotros está hacer el esfuerzo necesario para comprender las acciones bélicas y sus consecuencias, para no aceptar eso que nos ofrecen como libertad, como paz. Es necesario juntar nuestras voces en la defensa de nuestra total libertad, sin límites, sin barreras. El rumbo está marcado, las acciones deben ser necesariamente más revolucionarias, más libertadoras. Come together in a 92. Good for them, but me no know about me and you. Like the skinhead, them a come true, but they say, we not run. Them the days done. Say when the skinhead, them a come, tell them fi back off. If them think we a go run, tell them fi back off. When the racist, them a come, tell them fi back off. Tell them the days done, tell them fi back off. Cause them fool, ignorant, stupid and daft. One like them bad, but we no say them soft. If I ten of them and one of we them start to let up. If I one against one, them run like a racer. So watch out, there are racists about. Me I tell them, no, watch out, there are racists about. Watch out, there are racists about. Me tell them, no, watch out, there are racists about. Them in the east, them in the west, them in the north, them in the south, them over the road, them down the lane, and them they round the road about. And out of the sewers, them just a crawl out, and they talking the excrement from out and them out. When them break down the wall, them in a Germany, the ones from the east never like what them see. Them have some little fufu care and some little money, and come see some black man a drive up Mercedes. Some of them couldn't take it and they full of jealousy, cause them sight themselves as superior to it. So them start figure round in a them skinhead posse, brutalizing all the black people that them see. But we not go lay down and make them walk over we, cause too much people die so that we can be free. So take it from me, we not take it so easy. So if I come, them I come, them better know we ready. If they racist, them I come, tell them fi back off. If them think we are gonna run, tell them fi back off. Say when the skinhead, them I come, tell them fi back off. Tell them the DS, don't tell them fi back off. Them always blame black people for them own problem. If them can't get a job, we cause the problem. If them house get a robber, we cause the problem. If them can't get two man, a black man, I take them. In a France, you have a man, Miss Yolo Pen, yes. Him a the boss, feed them national front, them man. Them a give black people all heap a problem. Me say, Miss Yolo Pen, he should be sentenced to hang in a England. Me say, them have a more cool cause. All heap a black man, yeah, so have them tool. And if them attack with them would be full, full. If them attack with and we kill them self-defense, we just cool. When the skinhead, them a come, tell them fi back off. If them think we a go run, tell them fi back off. Say when the racist, them a come, tell them fi back off. Tell them the DS, don't tell them fi back off. Cause them fool, ignorant, stupid and daft. One like them bad, but we know say them soft. If I ten of them and one of we them start to let up. If I one against one, them run like a race. I'm telling them watch out, there are racists about. Me telling them watch out, there are racists about. Watch out, there are racists about. Me telling them watch out, there are racists about. Them in the east, them in the west, them in the north, them in the south, them over the road, them down the lane, and them they round about. And out of the sewers, them just a crawl out, and them talking the excrement from out of them out. When them break down the wall, them in a Germany, the ones from the east never like like what them see. Them as some little fufu care and a little money. And come see some black man a drive up Mercedes. Some of them couldn't take it and they full of jealousy. Cause them see themselves as superior to we. So them start to go rolling and them skinhead posse brutalize it. Europe come together in a 92. Good for them, but me no know about me and you. Like the skin and them a come true, but they say we not run. Them the deal. Back up. Back up. Pues ya estamos aquí en el Gran Quilombo Antifascista prácticamente para despedirnos. ¿Qué tenemos para despedirnos, Ojuela África? ¿Ya no tenemos saludos? No, ya no. Bueno, sí, un saludo a Jorge Jaime, ¿no? Que nos pidió una rola, pero ya no nos dio tiempo de ponerla, ¿no? Era una rola ad hoc con el tema del día de hoy. Y pues ya, no hay más saludos. Bueno, para toda la banda que nos escuchó, ¿no? Y pues nos vamos con algunas invitaciones. Sí, bueno, primero quisiera quisiéramos leer. ¿Quisiéramos? Quisiéramos, bueno, yo también de manera unilateral y con el apoyo de alguien más aquí voy a leer este volante. Bueno, es que ayer se hizo un llamado como a una brigada de información allá afuera del Palacio de Bellas Artes, pero nos cayó como más de 10 policías, no sé, y la seguridad del palacio, y hicieron todo un show, dijeron su carpita no la pueden poner, luego fue tampoco pueden poner su manta, luego tampoco pueden estar aquí parados, y tampoco pueden, y así, ¿no? Nos fueron reduciendo. Y después de una pelea larga, nos dijeron, miren, la verdad es que no pueden estar aquí, porque su manta está muy fea y... No, de verdad, así me dijo un tira. Es que la manta está muy fea y los allá adentro hay diputados, porque resulta que ayer fue el homenaje a Carlos Fuentes en el Palacio de Bellas Artes. ¿Cómo van a salir y van a ver su manta fea? Entonces, bueno. No, pues no, ¿cómo? Por favor, entonces, no, ajá, nos atrevimos, pero bueno, igual hicimos lo que se pudo, como siempre, se hace lo que se puede y si no, pues no se hace. Entonces, bueno, les voy a leer este pequeño comunicado. Dice, a los pueblos que resisten, a los maestros que proponen, a los estudiantes críticos, al pueblo inconforme, a toda la sociedad y a los medios de comunicación. Queremos hacerles de su conocimiento la impunidad, la injusticia y el olvido que viene ocurriendo en nuestra comunidad. Primero vino la compra de votos y nuestro pueblo, pobre e ignorante, o primero el pueblo, ignorante y pobre, usted ordene, y vino el que se dijo ganador, el usurpador, Manuel Cepeda Cortés. Nadie le creyó y como se enojó porque nadie de la asamblea comunitaria le creyó, entonces llamó a los militares y nos catearon, como si nosotros fuéramos cobardes para escondernos. Nosotros sin miedo le dijimos que por qué nos hacía eso, nos respondió con golpes como todo un animal. Y la policía, los topiles, les decimos nosotros que eran del pueblo y que no recibían salario porque era un servicio a la comunidad, ahora solo lo protegen a él, tiene miedo. Y con 4 órdenes y desacatos para incluirnos y reconocernos en la representación de nuestra comunidad, pasó sus tractores sobre nuestro río, se robó el agua y la arena. El río se enojó, mandó lluvia y más lluvia, era el huracán Ernesto. Una brigada de apoyo, un tequio, salió y nuestros compañeros fueron agredidos. Los amenazaron de muerte. Esa noche, Pedro Peralta, compañero inocente, fue torturado y encarcelado. No dejamos que nos arrebataran nuestra fuerza. El día 20 de noviembre salimos rumbo a la Ciudad de México para conmemorar el aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón. No nos dejaron salir. Tan solo a 6 kilómetros fuimos emboscados y cruelmente golpeados por las autoridades municipales. Es por eso que nos pronunciamos contundentemente y hacemos un llamado a ustedes que nos oyen, que nos leen, para contar con su solidaridad y para decirles que estamos con ustedes luchando contra la impunidad y el olvido con el que piensan solucionar los problemas de este país. Queremos respuestas y exigimos justicia. Libertad inmediata e incondicional a Pedro Peralta Carrillo. Desde las montañas de la Sierra Mazateca, Viva Tierra y Libertad, Asamblea Comunitaria del Oxochitlán. En Ricardo Flores Magón, Oaxaca. ¿Lo leí mal? El Oxochitlán. Ay, siempre me equivoco. Y bueno, este es un conflicto, ¿no?, que ya tiene bastante tiempo allá en el Oxochitlán de Flores Magón, ¿no?, en la Sierra Mazateca, en Oaxaca, ¿no?, esta comunidad donde nació Ricardo Flores Magón y sus hermanos, ¿no?, aquellos hombres próceres de la revolución. ¿Eh? Solo Ricardo, ¿no? Bueno, pero ahí donde vivió la familia Flores Magón, ¿no? Y pues bueno, ¿no?, ahí hay un conflicto ya de bastante tiempo atrás, ¿no?, con el presidente municipal que se impuso, ¿no?, que desconoció a la asamblea comunitaria, que desconoció las formas, ¿no?, tradicionales del pueblo mazateco para elegir sus autoridades, ¿no?, y que ha implementado una serie de represiones contra aquellos que no están dispuestos a aceptar su imposición, ¿no?, específicamente contra la asamblea comunitaria de los Oxochitlán, ¿no?, que ha sido objeto de ataques, ¿no?, policiales, ¿no?, ha sido objeto de cateos ilegales, ha sido objeto de un acoso constante por parte de la policía municipal, ¿no?, y estatal, ¿no? Y bueno, ¿no?, Pedro Peralta, quien se encuentra preso en el penal de Cuicatlán, allá en Oaxaca, ¿no? Y pues bueno, ¿no?, es un poco de la información. Ayer se iba a realizar este evento, ¿no?, pero pues por se realizó chiquito. Bueno, se realizó, pero por las mantas feas pues ya no se pudo hacer bien, ¿no? Por aquí nos dicen que hay que hacer bien las mantas, por favor. Dudo mucho que con una manta bonita, no, porque no dejaban pasar a nadie, ¿no? Alguien traía una bicicleta y también lo bajaron. Es que seguro era una bicicleta fea. Sí, también era una bicicleta. Había perros feos porque también les dijeron que se fueran. Todos estábamos feos. Todos estaban feos, sí. Y pues bueno, ¿no?, ahí está la denuncia, ¿no?, de lo ocurrido, ¿no?, de este evento que se realizó ayer en solidaridad con la asamblea. Y pues nos vamos ya con unas invitaciones. ¿Tienes invitaciones? No, a mí nadie me invita a ningún lado. Nadie te invita a ningún lado. Bueno, pues dentro... Ah, sí. Sí, tengo una. A ver. El próximo viernes a las 3 de la tarde en la Facultad de Derecho, en el balcón de Emma Goldman, las compañeras... de la denuncia, esta denuncia de lo que sucedió en Atenco, bueno, que ahora están ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, van a estar ahí dando una charla y van explicándonos cómo va este proceso. Ojalá y pudiéramos caerle, estaría chido. ¿Tienes otra invitación? Sí, bueno, nomás para aclarar, ¿no?, el café, el balcón de Emma Goldman se encuentra entrando por donde está el águila, ahí en la Facultad de Derecho, es decir, por la entrada principal, ir hacia las islas y antes de salir, subir por las escaleras del lado izquierdo hasta el último piso, ¿no? Ahí está este espacio, ¿no?, el balcón de Emma Goldman, ¿no? Entonces ahí cáiganle este viernes a las 3 de la tarde. Parece que van a decir cosas interesantes. Sí, ¿no? Suena prometedor, ¿no? Pues... Bueno, también dentro de este ciclo que se llama Jueves en Rebeldía, ¿no?, este 23 de mayo, es decir, este jueves, se va a dar la proyección del documental Vivir o Morir por la Libertad y la Justicia, ¿no?, que es un documental respecto a Alberto Patistán y su caso, ¿no?, que se está esperando, ¿no?, que se logre su liberación, ¿no? Al finalizar habrá una plática con Héctor Patistán, ¿no?, de la Comunidad del Bosque y un integrante de la coordinación Ándale con la Sexta sobre el caso del profesor, ¿no? Invitan el Multiforio Cultural Alicia, la coordinación Ándale con la Sexta y la Red contra la Represión y por la Solidaridad del Valle de México, ¿no? La cita es este jueves 23 a... ¿qué horas? No dice a qué horas. No dice a qué horas. Pero bueno, ahorita les decimos. Es en el Multiforo Cultural Alicia, ¿no? Está ubicado ahí saliendo del metro Cuauhtémoc. Cuauhtémoc es a siguiendo por Avenida Cuauhtémoc. Es a las 19 horas, está cerca del metro Cuauhtémoc o del metro Niños Héroes, ¿no? Por ahí cáiganle, no va a estar la proyección del documental Vivir o Morir por la Libertad y la Justicia y una plática con Héctor Patistán y con este grupo Ándale con la Sexta a las 17 horas. También, ¿qué más tenemos? ¿No? Este miércoles 22 de mayo se está llamando a una movilización en Toluca, ¿no? En defensa de Xochicuautla, ¿no? Yo defiendo el bosque, ¿no? A las 11 de la mañana en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, sección 19, Toluca, calle Chicomostoc, esquina con Mazagua, Colonia Unión. A 500 metros del Palacio de Gobierno de Toluca, sobre la calle Nicolás Bravo Norte, a las 11 de la mañana, la banda que llega a escuchar por allá, o rolen la convocatoria, la banda que se pueda lanzar, es la convocatoria del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, ¿no? Que está convocando a movilizarse, ¿no? Porque se está llevando a cabo un plan de ecocidio y de despojo contra los pueblos de esta zona de por el Valle de Toluca, ¿no? También, este miércoles 22, el jueves 23 y el viernes 24 de mayo, ¿no? A partir de las 9 de la mañana y hasta las 8 de la noche de los 3 días, ¿no? En la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la ENA, que está sobre Periférico, muy cerca de Avenida del Imán, ¿no? Junto a la Sala Olin Yolistli, ¿no? Se va a llevar a un encuentro de reflexiones anarquistas, ¿no? De los 3 días hay una serie de temas ahí bastante diversos, ¿no? Desde anarquismo e historia, ¿no? Anarquismo y la Revolución Mexicana, ¿no? Algunos ensayos, algunas ponencias sobre las propuestas revolucionarias anarquistas, la relación del anarquismo con las expresiones culturales, con el cine, con el arte, ¿no? Con la educación. Entonces cáiganle, ¿no? Desde el 22 de mayo, desde este miércoles hasta el 24, es decir, de miércoles a viernes, ¿no? De 9 a 1 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Ahí en la ENA se va a poner bueno, ¿no? Está prometedor. Va a haber bastante banda ahí. ¿Tú vas a ir? Sí, yo voy a ir. Mm. Todos vamos a ir, ¿no? Y bueno, ¿no? También, ¿quiénes todos? Todos, todo el mundo. Ajá. También dentro de esta campaña por la libertad de Alberto Patistán, ¿no? El martes, es decir, mañana a las 7:30, ¿no? Se va a dar la proyección de este mismo documental en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ¿no? Entonces ahí también para que le caigan, ¿no? A las 7:30 de la noche, ¿no? En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? Pues ahí está también la proyección del documental. Y creo que ya, es todo por hoy. Se acabó. Se acabó. Pues nosotros fuimos el Gran Quilombo Antifascista África y nos estamos escuchando dentro de 8 días. Saludos al profesor África que no vino. Saludos. Y bueno, nos estamos escuchando dentro de 8 días. Adiós. El Piño, arte terrorista, anarquía tropical presenta. El barrio no está contento, la cosa no está muy fina, porque han quitado maestros, porque faltan medicinas. Ayer. Guayaya, guayaya, yo no soy un hombre mono. Guayaya, guayaya, yo no soy un hombre mono. Colgado boca arriba. Pasa la hazaña, pasa tu vida. ¿Ya acabó esta cosa? ¡Ay, ya no mamen! Bueno, ya. Esta fue una transmisión más del Gran Quilombo Antifascista. Sí, el mismo. El que es el mejor programa de la radio. Police walk in for Jimmy Jazz. I said he ain't here, but he sure went past. Oh, you're looking for Nos escuchamos todos los lunes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Jimmy Jazz. Radio en el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. www.